estamos viviendo, hermanos, una etapa de transición. La generación que le echó las bases a esto, amén, está ya dando paso a la siguiente, y debe ser así. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿De qué se trata entonces? De evaluar estas circunstancias, el medio que nos rodea, para hacer una evaluación de la obra del Señor y cómo debemos continuar, para que no sea traumático esto y a la siguiente generación de pronto se vaya olvidando las raíces, los principios que le dieron vida. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Y que le han dado consistencia a la obra del Señor, hermanos, en este país y en toda parte. Entonces se está reorganizando. La junta estuvo reunida mientras nosotros estábamos en el ayuno, ellos también en ayuno, pero se reunían en un cuarto aparte, para evaluar el proceso. El hermano Gustavo está en esto, él me dijo, dígale a los pastores que nos ayuden a orar para ir de pronto ubicando las cosas mejor, para ir atendiendo una circunstancia y otra, de manera que el proceso pueda continuar, bendito sea el Señor. Este es lo que vamos a estudiar en estos días, de manera que vamos a... Este material, hermano, no está encuadernado, son unas copias que he traído para que las estudiemos hoy y mañana. Se llama Sendas Antiguas. El tema sugiere de qué se trata, ¿verdad, hermanos? Amén. Esa frase es muy bíblica, alabado el nombre del Señor. De manera que la vamos a reforzar con algunos videos que el hermano Omar, Dios lo bendiga, estuvimos trabajando a principio de año en esto, armamos un video y he estado complementando con otros. En Bogotá hemos estado trabajando fuerte con las zonas allí, porque Bogotá, como ustedes saben, es el epicentro de las grandes mega iglesias en Colombia. Amén. Y este sistema religioso está influyendo negativamente en muchos de nuestros jóvenes. Y en uno que otro pastor que quiere también tener mega iglesia al precio que sea. Y entonces nos tocó reunirnos, colocar videos y llamar la atención. Porque ni yo ni ustedes, con todo respeto, tenemos derecho a modificar lo que Dios le ha dado a esta obra. La obra de Dios no es nuestra cocina ni es nuestra casa. Uno no puede manejar la iglesia con un criterio personal o con gustos individuales. Para manejar la iglesia está la doctrina, la palabra que Dios ha dejado. ¿Cuánto levanta su mano y alaban al Dios del cielo? Hay mucha cosa nueva, hermanos. Ustedes ven enlace, ahí en Puerto Rico hay como 5 canales de televisión supuestamente cristianos. Estos días estábamos analizando, entre ellos el del pastor Gigi Ávila. Ya tiene 80 y tantos años este pastor, pero ahí aparece el abuelito, y me dio mucha tristeza porque Gigi Ávila, ustedes saben, algunos de mi edad o más avanzaditos, que hace 30 años ese hombre lo usó mucho Dios aquí en América Latina. El hermano que trabajó con él, Gigi, era... Y ahora le da uno tristeza ver, hermano, en ese canal unos ahí bailando salsa y reggae y tal, y uno dice, pero este es el canal del hermano Gigi, ofreciendo productos vegetarianos y ofreciendo unos frasquitos, amén, el hermano vendiendo eso. Y pues eso no es que sea malo, porque eso es bien, para bien de la salud, pero yo digo, Dios mío, me quedaba yo observando si yo fui bendecido en las campañas de este hombre. En el año 79 en Cúcuta yo fui a una campaña, me llevaron, porque cuando eso no tenía pasaje para ir, pero Dios usó al hermano Segundo García en esa época y me llevó. Y yo vi una mujer llorando en la plataforma teniéndose el blue jean. Hermano, si hizo una oración por ella, ella era muy obesa. Y fue de instantáneo que Dios le bajó como 20 kilos a esa mujer, hermano. La ropa le quedaba grande y ella lloraba y se tenía, porque donde soltara el blue jean se les caía, hermano. De la cantidad de grasa que le bajó Dios, dice que sintió un calor y se le derritió toda esa manteca, hermano. Amén. Esos milagros los hacía Dios en esa campaña. ¿Cuántos alaban el Dios del cielo, hermano? Y ahora el mismo hombre, hermanos, yo me quedaba pensando, el mismo hermano que Dios usó tanto ofreciendo para adelgazar un producto, ahí tiene un nombrecito y eso, y yo dije, Dios mío, ¿qué pudo haber pasado? Y eso que él es de los radicales, si usted imagínese, hermano, los demás. Hoy hay un canal de un tal Fon, allá en Fonfoncito, allá cerca del aeropuerto, hermano, ahí tiene la iglesia, es una así como en pirámide el techo. Allá hay un museo, hay un zoológico, hay una salsa de, hay una pista de salsa y de rock para que los jóvenes, en vez de irse a bailar rock ya, pues que vengan a bailarlo en la iglesia. Hay entrenadores, hay gimnasio para hacer aeróbicos a la voz de la música aquella metálica. Todo eso, hermanos, eso lo llaman, ¿sí? Hay discoteca cristiana ya. Sí, de todo, hermano, es como un hipermercado allí, hay un centro comercial, sí, un complejo comercial. Todo eso, hermanos, es lo que llaman hoy cristianismo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque eso nos está bombardeando de una manera continua y permanente. Alabado el nombre del Señor. Ahí en Bogotá, el artista Alex Campos acaba de instalar hace poco la primera discoteca cristiana. La norma es que no le venden a nadie más de 3 cervezas. Sí. Eso está por ahí en el norte. Un pastor que días me dijo, mire hermano, en el celular me mostró, dijo, mire, esta es la primera discoteca cristiana, ahí tiene la imagen, la fotico que pasó por allí. Tremendo, así están las cosas. Así que hermanos, este seminario no lo hemos programado para venir a charlar solamente. Aquí hay que tomar grandes resoluciones del corazón. Nos va a servir esto para reevaluar nuestra función pastoral, también para determinar pagar el precio que implica, óigame bien, nadar contra la corriente. Porque se ha venido una corriente, hermanos, el neopentecostalismo está arrasando concilios enteros. Los que vivimos en Bogotá, mire uno, hermanos amados, los canales. Este otro pastor que también fue una persona, sí, destacada, el pastor Enrique Gómez, el canal, ya ve uno, hermano, los rastas allí cantando. Qué cosa tan triste, hermano. Una pedidera a toda hora de dinero. Igual entró ya el canal en todo lo demás. Muchos abrigamos la esperanza hace 2 años que arrancó. Hombre, va a haber un canal que amén, que soporte, que contrarreste esta avalancha que va. Señor nos diera un canal, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer, hermano? Hay que arrancar, amados. Hay que dar lo que Dios nos ha dado. Entonces, a ver si me consiguen los marcadores porque trajeron la pizarra. Amén. Como el que trae la cocina pero no trae el gas. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito y alabado el nombre de Jesús. Mientras tanto vamos a distribuir ahora sí el material, pastores. Ayúdenme, el material vale 2,000 pesos. Prácticamente cobramos solo las copias, con el ánimo que ustedes los... Como hay 3 naves, por aquí hay uno, por este pasillo, por aquí van nosotros. Alabado el nombre del Señor. Pastores, ustedes están como muy lejitos, pero es que aquí más adelante no hay espacio. De todas maneras, felicitamos a la iglesia local, Pastor Samuel, por el proyecto. Ya arrancaron y pienso que va a ser muy, muy, muy de mucha utilidad ese salón para la gloria del Señor y para estas reuniones también. Amén. Alabanzas al Señor. Quiero sugerirles también que los presbíteros se me hagan por aquí cerca, de pronto, para oír algunos puntos de vista, algunas opiniones. Vamos a hacer el seminario de una forma interactiva, es decir, vamos a darle oportunidad de opinar a algunos, con el fin, hermanos míos, de que enriquezcamos esta reunión y aportemos lo que Dios ponga en nuestro corazón para bendición de la iglesia y gloria de su nombre. Alabanzas al nombre del Señor. Alabado sea Dios. Bueno, entonces vamos alistando todo esto. Mientras está en la pantalla y lo demás. Disculpen la improvisación, el hermano Samuel llegó antenoche. El hermano estaba ayudándome en una confraternidad que yo tenía prevista en Tumaco, Nariño, en la costa pacífica del sur. Teníamos una confraternidad y como yo viajé, salí del país, pues el hermano fue y nos dio la actividad, la cual fue de mucha bendición, según me llamó el presbítero de esa zona. Alabado el nombre de Jesús. También... debido a eso, pues todo esto se va quedando por el camino, algunas cosas. El hermano tiene que viajar también estos días para Asia, para la India, a hacer pues la labor allá. De manera que hay mucho trabajo, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y se está requiriendo de que cada vez más un equipo de trabajo se vaya consolidando más y más para poder hacer todo el trabajo y las demandas que hay que llevar a cabo. Alabado sea el Señor. Así que hay mucho por hacer, hermanos. Si quiere, esperamos que el Señor, verdad, nos siga ayudando. Les comento también que este año recibimos unas iglesias con todo y pastor que se nos anexaron. 2 iglesias en Ocaña, otra en el Carmen, por allá de Santander, una más en Montería. Así como hay gente que de pronto la sana doctrina y la santidad les incomoda, hay otros que es a la inversa, les llama la atención. ¿Se alegran por esto, hermanos? No creas que hay gente, hermanos, que están fuera de nosotros que aman la sana palabra. Hay gente que no se va a moldar a los shows y a la mundanalidad que están buscando. Sea bendito el nombre de Jesús. Me ha estado llamando también un pastor de Barranquilla. En el finales de agosto tenemos allá confraternidad. y pienso visitarlo y visitar su grupo, porque lo expulsaron de su concilio por estar creyendo que Jesucristo viene otra vez. Esa es la razón por la cual, sí, por estar de radical y de extremista, por estar predicando un evangelio demasiado anticuado, ya él no tiene lugar en su concilio. Y entonces me ha estado escribiendo algunos correos y me dice que por favor, él quiere que lo escuche y que vaya a su grupo y vamos a, yo le dije, ore a Dios de aquí a allá y vemos si es posible que trabajemos y si Dios lo tiene para acá, bendito el nombre del Señor. Así que hermanos, hay un mover de Dios bonito y ha habido palabra profética y que Dios está, hermanos, hoy más que nunca próximo a venir a levantar su pueblo. Toda esta vertiente, hermanos míos, esta corriente de apostasía que está arrasando, nos muestra que Cristo viene pronto. Proféticamente el Señor dijo, y si el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Qué triste que ya la gente no cree. Ustedes en este seminario vamos a evaluar la iglesia actual, la vamos a comparar con la de ayer, el mensaje de hoy con el de ayer, la alabanza de hoy con la de ayer, la vocación ministerial de hoy con la de ayer. Amén. El perfil del obrero de ayer y el de hoy. Amén. Y como aquí estamos los de ayer, bueno, no tan ayer, que quede claro. Amén. Alabado el nombre del Señor. Y los de hoy, pienso que es bueno esta juventud que Dios ha salvado y ha llamado aquí, que ustedes analicen esto. Amén. Nunca habíamos tenido, repito, tantas presiones como ahora. De una manera y de otra, hermano, es terrible como esto se ha vuelto. Y es aquí donde se tiene que definir, bendito y alabado el nombre del Señor. Y Dios está llamando a la obra para que nos, amén, nos mantengamos allí. En el Huila tuvimos hace 20 días una confraternidad tremenda. Y en una de ellas Dios habló y nos decía, ha empezado una cantidad de vientos que se llevarán a muchos. Los vientos de la soberbia, los vientos de la cobardía, decía el Señor. Los vientos también de la impureza. Amén, hermanos. De la deshonestidad. Y uno está viendo, hermanos míos, que así es la situación. Hace 15 días yo le llamé la atención a un pastor muy respetuosamente, como debo y suelo hacerlo, por una cantidad de quejas, hermanos. Porque le cuento otra cosa, yo no he visto una etapa tan tremenda en que la iglesia se queje de tanto de los pastores como hoy. Una ausencia de sabiduría de mucho pastor para administrar la obra del Señor ha creado una situación de incomodidad en muchos hermanos de la iglesia. Y entonces yo le dije a este pastor, déjese de estar usted involucrado en problemas. Era el presidente de la asociación de pastores de su ciudad. Le dije, ¿qué hace usted metido con un poco de gente mundana, hermanos? Amén. Haciendo conciertos y todo. ¿Quién lo mandó a usted a meterse en eso, hermano? Montó una empresa de reciclaje y eso quebró y quedó debiendo una cantidad de cosas. Sacó un crédito y no lo pudo pagar en los bancos. Amén. Problemas de todo tipo. Le dije, hermano, corrija eso, si no usted así no va a poder continuar. En vez de ir a corregir eso, se fue y dividió el grupito allá en Granada Meta, una pequeña iglesia como de 40 personas, ¿sí? Y me da tanta tristeza de ver que hay gente que en vez de ajustarse al paso, de hacer caso a las sugerencias, más bien persisten, hermanos, en su mal actuar, en su actitud totalmente opuesta a Dios y a la palabra de Él. Por allá están los hermanos luchando con esa situación. Debo viajar para allá el domingo a atender el grupo, porque pues ahí se manifiestan los que son aprobados. Alabado el nombre del Señor. Porque en esta obra hay algo que es, hermano, es típico aquí, y es que Dios no solamente le habla al líder, le revela su voluntad al pueblo también. Aquí el pueblo también oye la palabra, la escudriña. Inclusive hay mucho creyente que ora y ayuna más que el pastor. Que los hay, los hay. Hay gente más espiritual en las bancas que a veces en los altares, hermano, que no debía ser así. Entonces esas personas Dios les habla, evalúan y están pendientes del acontecer en el altar, en la doctrina, en la enseñanza, y cuando empiezan a ver que la situación está dando un viraje, ellos dan voces. Pastor, presbítero, supervisor, hermano, aquí hay algo anormal, está pasando esto y esto, y eso es correcto que lo hagan. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuál es la actitud o debiera ser la actitud de un pastor cuando un creyente le toca campana? Hacer un alto en el camino y analizar si lo que se dice tiene base y fundamento y tiene razón. Y si haya que tiene razón ese creyente, agradecerle y corregir eso. Pero sabe que mucho obrero no lo hace. Trae eso lo personal, lo trae al plano ministerial y empieza a atacar a ese creyente que le quiere ayudar a conservarlo. Es grave eso, hermano Samuel. Y empiezan entonces, hermanos, a atacar la iglesia y se le van dividiendo los grupos. Se le forman dos o hasta tres bandos en la iglesia. Está la gente que conoce la doctrina, que no pasa entero. Está el pequeño combo que le hace, amén, que le toca trompeta y le da bombo cada vez que, ante cualquier cosa. Hermanos, uno ve, es triste eso, se está pegando toda esa situación. Vea, en un canal allá en Puerto Rico estaba viendo a este predicador famoso, Marco Witt, que también es cantante, muy conocido. Allá en su iglesia en México, con una cantidad de comida en el púlpito, aquí al lado, para hablar del pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, pues trajo los platos típicos de varios países. Y entonces está comiendo allí, en pleno púlpito, se pone aquí la toalla y todo eso, y empieza a masticar y a comer ahí, se le oye el masticar a través del micrófono, y a degustar, y un poco de gente aplaudiendo. Que un pastor coma, como si eso fuera lo tan, ¿cierto? Tan fuera de lo normal, si es lo más común, pero en un pulpito comiendo, hermanos, para ilustrar un mensaje, amén. Comiendo pupusas salvadoreñas, arepas, allá lo llaman así, esas tortillas de Guatemala, los tacos de México, ahí tenía arepas colombianas, amén. De todo eso tenía allí y iba mostrando una por una. Y yo observaba con el hermano Álvaro Garavito, y Álvaro movía esa cabeza y se incomodaba y se rascaba mirando ese televisor, ¿sí? Dije yo, pero usted, ¿qué le pasa? Es que siento, amén. Es que no puedo, amén. Alabado el nombre del Señor, ¿sí? Y yo sentía lo mismo, pero lo disimulé más. Alabado el nombre del Señor. Toda esa situación se da porque el pastor ha ido descuidando muchos la relación con Dios, con la palabra y con la doctrina. Ya distribuimos esto, hermanos. Yo le voy a invitar para que estemos de pie en esta mañana y vamos a pedir al Señor que nos bendiga. El seminario se llama ¿cómo? Así de pie, abran la escritura en Jeremías 6:16, donde está el texto base de nuestro seminario para esta ocasión. Jeremías 6:16. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Dele la gloria y la honra debida a su nombre. Amén. Jeremías, ¿cuál les dije? 6:16. Búsquenlo, por favor. Alabado sea el nombre de Jesús. Sendas antiguas. Está en Jeremías 6:16. Gloria al nombre de Cristo. ¿Lo tienen por allí? Vamos a leerlo, hermanos, de una manera general, todos. Amén. A una voz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para nuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Amén. Escuchen de nuevo. Así dijo Jehová. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, hermanos? O sea, hagan un alto en el camino, deténganse. Luego que se detengan, den otro, tomen otra actitud. ¿Cuál es? Mirad, o sea, observen qué acontece. ¿Qué está pasando alrededor? ¿Cómo va la senda? Amén, hermanos. Una vez que miren, hay que hacer algo más. ¿Qué más? Preguntar. ¿Por qué? No por las nuevas, sino por la antigua, por la senda antigua. Pregunten, averigüen. Se deduce del texto que los que están detenidos están inquietos, preocupados. Parece que hay otras sendas que no son tan antiguas, y hay que preguntar dónde está entonces la antigua. Alguien iba a responder por dónde. Y una vez que la senda antigua sea descubierta, ¿qué hay que hacer? Andad por ella. ¿Qué fruto viene después de esa actitud? ¿Y hallaréis qué? Esa exhortación, ese llamado de atención fue a Israel. Ellos respondieron negativamente. ¿Qué dijeron? Conocieron la senda, observándola y sabiendo por dónde debían andar, deliberada y rebeldemente dijeron: nosotros aquí en esta confraternidad y en esta bendita obra del Movimiento Misionero Mundial decimos sí, sí andaremos. Vamos a orar al Señor que nos dé su fuerza, su ayuda para este seminario. Nuestro Padre que estás en los cielos, en esta mañana hermosa y especial quiero darte gracias por permitirme el gozo, la bendición y la oportunidad de regresar de nuevo a esta ciudad. Señor, te quiero agradecer el hecho de estar aquí, Padre, para bendecirte con tu pueblo, para adorarte. Quiero, Señor amado, alabar tu nombre por haber guardado tu obra en medio de tanta situación adversa y difícil, por haber hecho notorio tu favor, tu bendición en nosotros. Gracias, amado Dios, por mis consiervos que sirven en los presbiterios diversos de este gran departamento donde tú quisiste hace más de 40 años iniciar este trabajo. Señor, aquí está, aleluya, el remanente que ama tu palabra, que ama tu obra, que ama, oh Dios mío, tu nombre, con disposición, con ánimos, con determinación de servirte, Padre de la gloria. Amado Señor Jesús, gracias por cada pastor aquí presente, por cada esposa de pastor, por cada líder, por cada hermano que ha sacado este día, que aunque es un día de labor, día de trabajo, de estudio, Señor, ellos han querido sacar este tiempo para venir a congregarnos, oh Dios, y bendecirte y aprender de tu palabra. Danos gracia, Padre, danos tu favor y que este seminario contribuya, Dios del cielo, a defender tu heredad en medio de tanta apostasía, de tanta maldad, de tanta malicia, en medio de tanta perversidad, en medio de tanta situación, Dios amado, alabado tu nombre precioso. Señor, recibe la alabanza, recibe la adoración y la gloria, recibe la honra, Padre, y la exaltación que es solo tuya, Dios mío. Danos, oh, entonces disposición y ánimos para entender tu palabra y comprender, oh Dios mío, aleluya, tu favor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, aleluya. A su nombre. Siéntese, amados hermanos. Pero alaben a Dios, denle gracias. Los que alcancen desde a ver las algunas líneas que yo haga en esa pizarrita, entre tanto que conseguimos el telón, me van a poner atención porque les voy a explicar los motivos del seminario. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La obra, si es que puedo representarla con una línea horizontal, que es el tiempo, arrancó en el año 63, ¿cierto? Amén. Han transcurrido hasta el 2007, ¿cuántos años? 44 años han transcurrido en todos estos, este tiempo. Amén. ¿Qué ha pasado entonces? Algunos todavía arrancaron desde aquí y están llegando aquí, pero ya con fuerzas menguadas, como es obvio. Amén, hermanos. En todo este proceso Dios ha añadido miles y miles y miles de obreros a la obra en todo el mundo. Amén. Y lo está haciendo de una manera continua. ¿Cuál es la preocupación y por qué el de este seminario? La razón es que el obrero que está por aquí adelantito, que entró por aquí más allá, de pronto desconoce un poco el origen, el fundamento doctrinal bíblico que Dios le dio a la obra, la visión y la proyección que la obra tiene. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, pastores? Que cuando vayamos pasando, oígame en esto, que nos vayamos quedando, esta generación que viene detrás continúe la senda antigua. Porque si no es así, en vuelta de 10 o 15 años, pudiera desaparecer la visión que Dios le ha dado a la obra. Y eso sería grave, grave desde el punto de vista de la responsabilidad nuestra. Por otra parte, estuve analizando que en todo tiempo, gloria al Señor, mire por ahí hay un celular prendido todavía y le pegan una apagadita, por favor. Amén. Si no se apaga, sáquele la pila. Amén. Pone una pila en un bolsillo y el celular en otro y verá que se tiene que apagar. Eso, en toda época, lugar y circunstancia, hermanos, Dios siempre ha tenido un remanente que conserve sus principios de santidad y sujeción a su palabra. ¿Cierto que sí? Todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo siempre ha habido un remanente que a veces usted lo conoce y a veces no. Y Elías creía que él estaba solo, pero ¿habían cuántos? Él no sabía dónde estaban, pero Dios los tenía. Y Dios siempre ha tenido gente, hermanos. Miren que hasta en el campo bautista, ahí en Bogotá hay una emisora, se llama BBN. Algunos han oído hablar de ella. Esta emisora es de perfil bautista. Un pastor nuestro fue a rentar un espacio, porque la emisora tiene mucha sintonía. Nosotros nos cambiamos a esa emisora siendo pentecostales. En mi casa se oye el BBN y nos queda cerquita. Hemos ido allá a las instalaciones, queda en el mismo barrio, el edificio donde ellos tienen los equipos y esto. Y estos hermanos le dijeron al pastor que fue, que ellos le rentaban un programa con estas condiciones: me trae la confesión doctrinal de su iglesia, uno; me trae una referencia reciente de una autoridad ministerial sobre usted. Él dijo amén, yo también puedo. Tercero, me permiten hacerle una visita a su congregación para nosotros evaluar en un culto el perfil doctrinal de la iglesia, porque usted me puede traer en un papel, pero en ese papel tiene que estar escrito lo que se refleje en esa congregación. Cuarto, nos permite una entrevista personal con usted, con teólogos, para sopesar sus conocimientos bíblicos y doctrinales. Y quinto, nos permite ir a su casa a hacer una entrevista con su esposa y sus hijos para evaluar su teología y la influencia sobre su hogar. El pastor dijo, sí, hermanos, estos días vuelvo. Y sabe que no volvió. A usted le da risita, pero yo pienso que usted lo pensaría para volver y para aceptar esos cinco requerimientos. ¿Sabe qué le dijeron más? Nosotros en esa iglesia vamos a evaluar la alabanza que cantan. Los músicos de su iglesia los vamos a evaluar. Amén. La teología que tengan, la música que cantan, que entonan en su congregación, si tiene fundamento teológico o no. El pastor fue tomando agüita y dijo, sí, hermanos, yo voy a orar. Amén. Y después me dijo, uy, qué vergüenza, hermano. Y son bautistas tradicionales ellos. ¿Por qué lo hicieron? Para conservar su emisora. Óigame bien. Porque ellos dicen, esto tiene unas pautas a seguir que no las vamos a ninguna manera a virar. Aquí solamente entran las personas que nosotros le coloquemos el filtro, si no, no pueden transmitir aquí, hermano. Yo aplaudí aquello. Yo digo, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Sabe que ellos fueron a mi casa hace poco? Mi esposa los llamó y les dijo, tengo una ofrendita por aquí de 100,000 pesos. Y como vivimos cerca, y sí fueron. Y uno se pone a charlar con ellos. Uno dice, esta gente, son abuelos ellos, son gente de fundamento. No son pentecostales como nosotros de danza. Amén, amén. De pronto no, pero uno los oye y uno dice, esta gente tienen peso en lo que dicen. Gracias a Dios que siempre hay un remanente que queda, hermano. Porque haciendo una autocrítica, óigame, nosotros, los de perfil pentecostal, que somos por bíblicamente pentecostales, a veces le damos mucha énfasis a las experiencias externas y olvidamos lo de adentro. ¿Sabe qué nos dijo ese pastor, abuelito? Dijo, es que si ustedes quieren ver la teología de un pastor, miren el hogar que tiene. Y eso es verdad verdadera, hermanos. La familia suya y la mía refleja la teología que tenemos. Qué preocupante es esto, hermano. Señor, nos ayude. Así que este seminario, hermano mío, fue pensando en todo esto, mire. También Dios ha trazado un derrotero a través del cual sus planes y propósitos se cumplan, utilizando sus instrumentos para atacar y curar los males que padeció su pueblo en cada época. Y me puse a ver por la escritura y descubrí que estos hombres aquí mencionados, Moisés, ¿quién más? Sigan. Etcétera. Escuchen esto. Estos hombres en cada momento se levantaron, y hay más por el otro lado. Ellos atacaron el mal que había en esa época. ¿Me hago entender, hermanos? Es por eso que a veces a mí me da tristeza que para un pastor a predicar en las confraternidades y, por ejemplo, nos han dado una enseñanza sobre los dones del Espíritu Santo, y eso es bueno. Eso es teología y es doctrina. Pero resulta que eso es bueno para la iglesia un jueves por la noche, un domingo en la mañana. Pero en este momento hay que dar un mensaje que contrarreste, hermanos, el mal que nos está atacando. Amén, hermanos. Uno de pastor no puede agachar la cabeza, hermano, y ahí como el morrocoy. Amén. En cualquier dirección tiene que observar. Alzad vuestra cabeza, le dijo Jesús a los discípulos. Miren lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿cuál era el mal que había en ese tiempo en Israel? ¿Qué? Cuando en ese momento, ¿qué? la explotación que sufría Israel por parte de los egipcios. O sea, el tema de Moisés era: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Están cautivos, suéltelos ya. Alabado el nombre del Señor. Ese era el tema. ¿Por qué? Por las circunstancias que habían. Ahí está en Éxodo. Y yo quiero que me habiliten un micrófono, hermano Samuel, si es posible, para que algún hermano o hermana me ayude con el micrófono. Alabado sea el Señor. A leer algunas citas para que ustedes vayan entendiendo y nos vamos entrando, amén, en el porqué del seminario. Sea bendito el nombre del Señor. Entre tanto, aquí los hermanos van trabajando, ustedes tratan de escucharme y de verme. Alabado sea el Señor. Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Allí está el énfasis por el cual le dio base a la predicación, a la exhortación de Moisés a Faraón. Ayúdenos, hermano Walter. Gloria al nombre de Jesús. Bendito y alabado el nombre del Señor. Éxodo 3:7, pastor. Dijo luego Jehová: bien ha visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del jefereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Gracias, pastor. Escuchen eso, hermanos. Mientras eso suena, que eso no va a demorar mucho, ustedes me ponen cuidado. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Coloquémoslo de pronto aquí un poco más arriba, hermanos. Cuidado con la lámpara, porque así el pastor nos... Amén. Ustedes notarán, amados míos, que Dios es un Dios eterno. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es Dios de todos los tiempos y circunstancias. Resulta que, óigame acá, el mal que padecía Israel, oigan, era la esclavitud, ¿sí o no? Esto era sencillamente el mal que estaba padeciendo la nación en esa época. El tema, pues, se centra en eso, en salir de ella. Alabado el nombre del Señor. Ahí no se les da historia, no se les motiva a otra cosa sino a salir, porque ese era el mal que se padecía en esa época. Luego tenemos a Josué, que según Josué 24, bueno, es un poco extenso, pero lea el 15 solamente, hermano Walter. 24:15 de Josué nos habla del mal que ya no era la esclavitud, ya habían salido de Egipto, pero había otro mal. Léalo. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales le sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Perdón, hermano, yo le coloco aquí un código a esto para poder que abra. Gloria a Dios, amén. Aquí el mal, ¿quién me define cuál era el mal que ahora padecía el pueblo? Ya habían salido de Egipto, ya Moisés no estaba. Ahora Josué les hace una exhortación sobre una circunstancia que estaban padeciendo. ¿Cuál era? La idolatría y la indiferencia. Miren ustedes que ahora hay una exhortación: si mal os parece servir a Jehová, hay unos dioses afuera a los cuales le sirven, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Noten que entonces ahora se enfoca la enseñanza y la exhortación en corregir un mal que estaban padeciendo. Más adelante encontramos a Elías. ¿Cuál fue el tema de Elías en su época? Elías, ¿qué pasó? Entonces Acad convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ajá. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Alabado sea el Señor. ¿Están ahí, verdad, ustedes ahora? Miren, ¿cuál era el mal que tenía ahora el pueblo de Israel que Elías estaba preocupado por corregir la liviandad. Alabado el nombre del Señor. Pudiéramos citar y citar ejemplos, hermanos, hay más ahí. Lo que quiero con esto es que ustedes entiendan que hoy por hoy tenemos mal que nos asedia. Vamos a cambiar a Israel y vamos a dejar la iglesia. Y ustedes me van a decir hoy aquí en Bucaramanga, aquí en Santander, aquí en Colombia y aquí en el mundo. Amén. ¿Cuál es el mal de la iglesia en estos días? O sea, ¿qué mal ataca a la iglesia? La apostasía, sí señor, ese es uno. Apostasía, ¿cuál otro? Liviandad. A ver, atrás, háblenos de atrás. Mundanalidad. Eso también, mundanalidad. Modernismo. Idolatría, avaricia. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí podemos seguir, hermanos, no alcanza la pizarra para escribir todo. ¿Qué hacer entonces, hermanos, ante esto? Alabado el nombre del Señor. El ecumenismo, pastor, eso no lo vamos a ignorar. Ecumenismo. Música corrompida, sí, hermano, así es de, así crudo como usted lo dice, pero así es. Amén. Alabado el nombre del Señor. Es un lenguaje típico de amén. Pero es una verdad verdadera. Hermanos, ahí están los ejemplos de Isaías y todos los demás. Por el lado opuesto de la página, o sea, en la página 2 tenemos que ya aún en la época apostólica le tocó a Pedro, a Pablo, a Judas. Por ejemplo, el apóstol Judas tuvo que cambiar el tema de su epístola. ¿Ustedes saben que Judas no iba a escribir el tema que escribió? ¿Cuántos lo sabían? Muy poquitos. Si quieren, miren el versículo. Mírenlo, por ejemplo, en Judas 3. Y me dicen y verá que Judas iba a escribir cuando él se sentó a la mesa y alistó el pergamino y mojó la plumilla en el tintero para empezar. Él iba a escribir de un tema que él nos dice de cuál. Mírenlo. Amados, por la gran solicitud que tengo de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Según ese versículo, ¿de qué iba a escribir Judas inicialmente? Acerca de nuestra común salvación, de la cual ya había escrito Pablo y Pedro, ¿verdad? Pero ahora me es necesario escribiros, y cambia el tema. ¿Ahora de qué escribe? Exhortándoos a que contendáis, ¿cómo? Ardientemente, ¿por qué? O sea que el tema ahora es beligerante, es una contienda, es un asunto terrible. Hermanos míos, el tiempo y el espacio son insuficientes para mencionar a todos estos, a Savonarola, a Zwinglio, a Lutero, a Calvino, a Wesley, a Moody, a Spurgeon, a Luis M. Ortiz. Todos ellos y muchos más se identificaron fielmente ¿con qué? Estos hombres batallaron duro. En el libro Avergonzados del Evangelio, en el cual hay muchas, muchas alusiones a Spurgeon, hace poco más de 100 años que este hombre murió, él escribió finalizando su vida a un amigo suyo y le dijo: esta pelea me está matando. ¿Cuál era la pelea de Spurgeon? ¿Por qué, hermanos míos, este hombre lo expulsaron de la sociedad bautista inglesa en ese entonces? Porque él se mantuvo aferrado a la senda antigua. Y si hace 100 años, escúcheme, hermano, si ese hombre se levantara hoy, Señor del cielo, amén, tenga Dios misericordia. Entonces vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Déjenme buscar allá en ese bolso, tengo unos, eso, ahí entre los tres acomodan eso, y busco por aquí unos CDs allá en aquel hermano de abajo, el que está debajo de la silla, unos DVDs. Debo tener por aquí un material que yo suelo cargar. Eso yo tengo, me ha tocado ir recopilando, hermanos, de unos y de otros. Claro, no vamos a ver todo esto, de pronto vemos algunas partecitas solamente, pero me vi precisado, y amada iglesia, primero, bueno, con hermano Omar se hizo este DVD que algunos conocen, pero estos días, hace poco más de un mes, me tocó que irme a una librería y comprar algunos de estos, no para mí ni para mi casa, sino para ilustrar al pueblo. Aquí tenemos, por ejemplo, ahora lo veremos, al grupo Rojo. ¿Sí? Algunos músicos han oído de ellos y algunos pastores que no son músicos también. Yo quiero hoy, hermanos, hacer un énfasis. Escúchenme en esto. Levanten la mano aquí los que participan en la alabanza en sus respectivas iglesias. Aquí los que tocan, los que alaban al Señor, Dios los bendiga. Para que ustedes comenten sobre esto. Alabados al Señor. Debido a que yo tengo dos hijos adolescentes, uno tiene 17 años y la otra tiene 15. Mis hijos están en ese, ellos ayudan en la iglesia, el joven ayuda ya con la batería y con el bajo. Y Natalia le gusta tocar violín y está aprendiendo. Entonces me tocó que comprar esto y sentarme con esos muchachos en la sala, colocar esto en el DVD y detenerlo una y otra vez. Y decirle, hijos, ustedes cuando nacieron yo ya era pastor, su mamá también, estamos en la obra. ¿Creen ustedes a la luz de la escritura que esta gente ha nacido de nuevo? Se quedan mirando. No, papi, entonces ¿por qué les gusta a ustedes esta gentuza? Amén. Amén, hermanos. Hermano, no es gente del mundano, se lo va a cargar el que los trajo y que y les voy a agarrarte y que lo oigo escuchando eso y le. Y, amén. No es así, hermano. Uno tiene que hablar con los hijos de una manera bíblica y clara. Rojo es un grupo argentino. ¿Argentinos qué son? ¿O mexicanos? Ah, bueno, ustedes saben más que yo. Pues mire, resulta que ahora lo vamos a ver en esto, cuando el hermano le acomode allí bien, porque resulta que los del grupo rojo, que están pegando fuerte entre la juventud, esos conciertos perversos y malignos, hermano, están haciéndole un daño a la juventud de nuestras iglesias. En Bogotá hemos descubierto que se nos van furtivamente, se escapan, amén, a ver esto. Imagínense ustedes, entre las cancioncitas que cantan estos, hay una que se llama Gasolina. Aquí está, ¿sí? Hay otra que se llama Jardín de Rosas. Y por ahí para abajo, como dicen en Puerto Rico, ¿sí? Hermanos amados, y la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros los pastores? Que los muchachos nos están cambiando la liturgia de la alabanza en nuestras propias narices. Bueno, ese amén está muy anémico y raquítico y palúdico. Le están dando un viraje ante la vista apática e indiferente. Y yo quiero, Pastor Omar, que vamos alistando este para ver unos apartes ahora. Amén. Porque después de ver alguito de rojo en su momento, aquí tengo otro famosito famoso. Este es el famoso Funky. ¿Funky o Funky? Bueno, aquí está el personaje, ¿sí? Y ahora ustedes lo van a ver ahí, ¿sí? Este personaje lo compré porque es que hay unos que les gusta hacer, ¿cierto? Reggaetón, y si pues si no fuera porque los exhortamos, ya se amarrarían la cabeza así y así nos aparecerían en los altares. Ya tenían un pedazo de gorra. Usted nos ha visto amarrados con una pañoleta y luego encima la gorra esa. Yo no sé cómo es que llama ese movimiento. Ahí en Puerto Rico se está así, hermano. Usted ve donde quiera. Con unos pantalones por aquí que ni son largos ni cortos, anchotes. La franela también a la rodilla. Y una gorra tirada así para un lado, así. Sí. Y así en. Sí. Estos. Y se molestan algunos porque los exhortamos. Así que vamos a ver al señor Funky también. Funky, Funky. Téngamelo por ahí que sea, ahorita lo vamos a... ¿Se apagó otra vez? Ah, venga, lo cuadramos otra vez. Alabado sea el Señor. Bueno, como si fuera poco, tenemos aquí un colombiano que es muy famoso. Es un empresario del espectáculo. Ven. Alex Campos, ¿sí? Esta belleza, amén, que ustedes lo ven ahí con los músculos descubiertos, es el ídolo de más de cuatro. Y no estamos hablando de afuera, hay gente dentro de nosotros que son capaces de pagar 100 y 120 mil pesos para ir a un concierto. Pero pídales ustedes 1,000 pesos para la ofrenda misionera y no los dan. Este sujeto que está amontonando multitudes hoy, hermano. Tenemos que ver también de este. Este se llama El Taller del Maestro. Sí. El hermano conoce un poquito. También dejémoslo por ahí. Ahorita le mostramos. Me vi precisado a todo esto porque estamos viviendo una época, hermanos, peligrosa. Es por eso que veamos el folleto y les voy a hablar del propósito de este seminario. Son 6 básicamente las razones por las cuales fue escrita estas sencillas lecciones. ¿Cuál es la primera? A ver, dígalo con más ánimo. ¿Cómo? Evaluar la frase profética, tiempos peligrosos. Esa frase es bíblica, ¿cierto? Vendrán tiempos peligrosos. Estos son. Y vamos a ver en qué consiste ese peligro. Dos. Determinar nuestra actitud frente a las circunstancias actuales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Amén? Amén. Sencillamente censurar esto nomás, no. Tres. Analizar y corregir el pragmatismo en la iglesia de hoy. Sí, señor. Amén. Cuatro. Identificarnos claramente con la sana doctrina. La palabra sana doctrina, escúcheme bien, la vamos a enfatizar porque sana doctrina no es un concepto, es una vivencia. Algunos de ustedes dicen, ay, pero esa iglesia es de sana doctrina. De en la teoría sí, pero en la práctica no. Esta gente que vamos a ver ahora en los videos, ellos asisten a iglesias, entre comillas, de sana doctrina. Entonces la sana doctrina no es un concepto, ni es un punto de vista, es una vivencia. La doctrina tiene que reflejarse en quienes la predicamos. Cinco. Comparar el llamado cristiano actual con la iglesia de antes. Cristiano o cristianismo sería allí. Y por último, recordar el origen, la trayectoria y propósitos del movimiento misionero mundial. Eso lo vamos a hacer, hermanos. Y ningún escenario más propicio que aquí Bucaramanga. ¿Por qué? Porque aquí es la cuna. Desde aquí de Santander se expandió esta obra, hermanos. Bendito y alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo por esto, hermano? Así que nosotros tenemos una responsabilidad, no solamente con Dios y con su palabra, sino con la historia. Alabado sea el Señor. Los temas que vamos a tratar, ¿cuáles son? Origen y desarrollo del movimiento misionero mundial en Colombia. Amén. Dos. La visión misionera de la obra. Tres. La influencia del neopentecostalismo y la posmodernidad. Cuatro. La nueva generación de obreros. Esa nueva generación está entre comillas, porque también es una frase bíblica. Amén. Se levantó otra generación, dice por allá en Jueces. Quinto. La iglesia de ayer y la de hoy. Amén. Y sexto. Retos y desafíos actuales. A eso es lo que vamos a estar viendo. Amén. Entonces, hermanos, yo creo que vamos a hermano Omar, a ver si podemos ir. ¿Cuál de los tres quieren ustedes ver? Arranquemos con rojo. Este rojito. Amén. A ver si me... Creo que ahí está bien, ¿cierto? ¿Ustedes de atrás alcanzan a ver? Esto es una ilustración, no lo hago con el ánimo de criticar ni de censurar, porque nosotros tenemos unos patrones claros. Lo hago debido a que estas influencias pueden en un momento dado, y no en un momento dado, sino que están dándose. Amén. Amén, hermanos. Hay gente que me pregunta, ¿por qué no nos dejamos ir a los conciertos? Pastor, ¿por qué tanto fanatismo? Hermano, esto no es fanatismo, esto es cristianismo. Entonces vamos a ver si de pronto lo podemos irlo a leer, hermano. Esos DVDs a veces tienen unos problemas ahí, pero ahí le buscamos a ver si podemos ver algo de cada uno de ellos para que ustedes entiendan, especialmente jóvenes y todos, porque es que en la iglesia nuestra, en todas las iglesias tenemos juventud. Y resulta que nuestra juventud está siendo bombardeada de una manera continua por estas vertientes neopentecostales que están haciendo tanto daño hoy. Y queremos a ver si podemos prevenir a nuestros muchachos, mostrarles con evidencias. Aunque algunos, escúchenme esto, saben que algunos han encontrado hasta mensajes subliminales. Yo no soy de esas personas que le gusta estar por allí, porque hay gente que hasta en un vaso de Coca-Cola encuentran ya un demonio. Amén. Sí, hay gente que en un pedazo de arepa santandereana ya están viendo allí a amén. No, tampoco nos vamos al extremo. Las cosas son como son, ¿verdad, hermanos? Resulta entonces que la situación es que yo quiero que eso arranque. Amén. Ahorita, tranquilos. La situación es que algunos dicen, con todo y eso les gusta tanto y ha poseído tanto sus vidas, que ya algunos no son capaces de desprenderse de esto. Y eso es que preocupa. Crea adicción, Pastor Walter, ¿sí? O sea, a los muchachos les gusta. Y ahora tenemos el dilema. Muchos se han ido a iglesias liberales, porque en esos canales, hermano, están todos los predicadores liberales, están de ese lado. Ahí está esa gente, hermano, en todo. Y bueno, mientras ellos pregan ahí, yo les quiero comentar, porque también tengo otros videos. En ¿quiénes de ustedes fueron al Congreso? Levanten la mano los que fueron a Panamá. ¿Ustedes vieron el último día que se nos dio una conferencia con audiovisuales, ¿recuerdan? Los hermanos del Perú y los de Guatemala, de una manera independiente, cada uno en su momento, pensaron en esto. Y yo estaba pensando, hermano Omar, que no fue casualidad ni curiosidad que Dios nos pusiera esta carga de armar el video que algunos han visto. Porque yo me ponía a observar allá y yo dije, estos hermanos están sintonizados. O sea, Dios nos mostró a tiempo cómo prevenir estos males. Y se mostraron allí algunos, y tenemos por ahí algunos videos de esa conferencia que se dio allá en ese momento. Entonces, ya como que parece que ahora sí casi, ¿cierto? Ah, le falta un programa. Entonces, porque en ese caso nos buscamos un DVD, porque eso también se puede con un DVD. Ah, bueno, en caso tal por ahí hay otro portátil. Eso no tenemos tiempo, hermano. Amén. Aquí vamos a ir hasta las 10:25. Por ahí a las 11:30 hacemos un receso. Amén. Vamos a dedicar este tiempo a hablar de las motivaciones de este seminario. Y luego entramos en materia. Y vamos a mostrar con estos videos eso. Bueno, si no se pudo por ahí, hermano, gracias a Dios que por ahí hay otro. Amén. Aquí le buscamos. Les cuento también que tenemos. Déjeme ver si tengo por aquí un CD. Gloria al nombre del Señor. Un pastor de Barranquilla me envió un DVD que se llama La Metástasis de la Iglesia, Ecumenismo. Él no es del movimiento, es de otro concilio. Pero hay gente que se sintoniza con nosotros. Tengo por allí, bueno, no sé dónde vino a parar. Eso, hay una cantidad de material, hermanos, que hemos conseguido. Y tengo uno de un, no sé si alguno de ustedes han oído hablar de una conferencia que dio un ministro bautista, Carlos, creo que es el apellido de él. Esa no está en DVD, sino en CD. Son 6 horas de enseñanza. Él es un doctor en esa área de música, es un músico, es una persona muy versada en ello. Y entonces yo llamé, esa conferencia la dieron por BBN. Yo llamé y me mandaron el original. Déjeme ver si en ese bolso lo tengo, hermano, en el otro bolsito allá. Luego yo volví a llamar y les dije que yo era pastor y que estaba ocupado en ayudar a algunos consiervos míos en estas responsabilidades, y me autorizaron a usar ese material. Padre Celestial, vamos a ver, esto está más enredado, hermano Samuel, que a ver si lo topo por aquí. Aquí, por fin lo encontré, hermano. Esto toca hacer un curso para esto. Amén. Se llama El Propósito de la Música. Esto no es DVD, es CD, son 6 horas de conferencia. Tiene soporte científico, soporte bíblico. Y este CD, yo lo llamé porque lo estaban ofreciendo y me lo mandaron en original. Y luego yo los llamé y les dije que yo tenía la responsabilidad de dar estas conferencias. Ellos me dijeron que lo podía reproducir con la condición de no venderlo, ¿sí? Pero resulta que el disco vale algo, amén. No, vamos al Señor. Entonces yo pienso que se puede, si no es con fines comerciales. ¿Qué hice yo con los muchachos de música en la iglesia? Nos reunimos el pasado 18, hoy hace un mes. Nos reunimos con todos los líderes de música y eso, en una de nuestras iglesias, y les vendí, porque yo les dije, si yo se lo regalo, ustedes no lo valoran. Cada joven nos tiene la responsabilidad de oír esto durante un mes, o sea, por ratitos, y sacar o hacer un resumen escrito de esto, porque este hermano no es del movimiento, él no es pentecostal, es bautista. Y como es una persona tan versada en esto, empezamos a hablar, porque oigan lo que me dijo un pastor que defiende el liberalismo porque sus hijos están adultos. Me dijo, hermano, el movimiento tiene la culpa que nuestros hijos se vayan por allá porque no ha creado una escuela de enseñanza para meter a nuestros jóvenes. Sabe que eso no es cierto, porque ningún concilio la tiene. La música es de género neutro. ¿Sabían ustedes eso? que el do que se usa aquí para cantar en la música cristiana es el mismo do que canta en la música secular. Ese no es un pretexto. Yo le dije, hermanito, qué pena, pero usted no puede responsabilizarnos a nosotros de una situación que no... Uno es el culpable, uno tiene que estar pendiente. Yo le dije a mi hijo Alex un día que él toca, y yo le dije, el día que yo lo llegue a ver usted haciendo una musaraña rara, porque yo lo conozco a usted, porque soy su papá, yo le engendré a usted. Yo no tengo medido, mi hijo yo lo conozco. Amén. El día que yo lo vea haciendo ahí, inmediatamente queda notificado, hijo, yo le salto al púlpito y le quito el micrófono y le bajo el instrumento. Dijo, papá, pero ¿cómo? Le dije, no, pero es por si acaso se le ocurre en el futuro. Que yo lo va por ahí de pronto como pandiendo, así como que, amén. Ese no es usted. Amén. Porque uno tiene que estar pendiente, hermano. Y lo ponemos a cantar y nos le sentamos ahí cerquita a ver, porque tenemos que controlar, hermanos amados, esta situación. Entonces, de este traje unas pocas copias. Esto es un CD para el que los interesados lo escuchen. Es bueno que cada pastor, por lo menos, tuviera una copia de esto, para que usted se siente, lo escuche y lo vaya evaluando y vaya tomando nota. Hermanos, ¿por qué este hombre habla de esto? Ahí está, dijo por ahí un hermano. Amén. Aquí tenemos entonces ahora ¿cuál? ¿A dónde entramos, hermano Omar? ¿Cuál nos recomienda? Ese es el grupo rojo. Buenas noches, Argentina. ¿Cómo le parece el saludito? ¿Sí? El saludo nada más denota que no hay cristianismo allí. No hay un Dios les bendiga, no hay esto o lo otro. Buenas noches, Argentina. Es la inducción de un concierto, mire, netamente inconverso, subidos arriba de unos de otros. Ole, ole, ole, rojo, rojo, rojo. Ese es el saludo del grupo este que muchos... Veamos, ahí están. Sí. Los ademanes. Porque la música... Que siga el CD, hermano. Vayan mirándolo mientras yo aquí borro esto. Ahí está el humo, están las luces multicolores. Estos movimientos, hermanos, son típicos de los movimientos rockeros modernos. Me falta la paciencia, he hipnotizado en penas. Pienso que todo está al revés. Oh, Bueno, como ustedes pueden observar, solamente la inducción es larguísima. Tiene como más de 2 horas o 3 de concierto. Eso es, podía ir para allá. De todo. Para evaluar la música, hermanos amados, es bueno evaluar. Vamos a escribir aquí la palabra música. ¿Sí? Hay que evaluar. Gracias, hermano. ¿Sí? Varios aspectos. Uno es el ritmo, ¿cierto? De eso habla ahí en ese CD. El ritmo, los músicos, me refiero también a las personas que intervienen. Aquí tiene que preguntarse si el ritmo se ajusta y es agradable o no. Los músicos son nacidos de nuevo, son gente transformada por el Dios del cielo, tienen la experiencia del nuevo nacimiento en sus corazones. Todo eso hay que evaluarlo, porque si no son artistas solamente, ¿qué más le evaluaríamos? El mensaje, amén. El mensaje que lleva la música. En el caso de la música sacra, música de iglesia, hay que evaluar la teología, ¿sí? ¿Tiene teología la alabanza esa supuesta? Por ejemplo, por ahí hay uno que se llama Gasolina, busquémoslo, entre rojo, ¿sí? Y yo no le encuentro a Gasolina ningún fundamento teológico. Entremos a Selección, por ahí, a ver si lo encontramos... O extras, creo que es. Ahí. Buenas noches. noches Argentina. Quiero presentarles a Rojo en la guitarra. De un aplauso fuerte a Osvaldo Burruel. Usted no oye, mientras hermano quiero presentarles a usted no oye ninguno de ellos un Dios le bendiga, una alusión a Cristo, a la obra del Señor. Miren que esto no es criticar por criticar. Haciéndole una evaluación a esto, descubrimos que aquí no hay cristianismo. La pregunta es, ¿por qué nuestros muchachos la quieren cantar en las iglesias? ¿Por qué nosotros como pastores tenemos que dejarles? ¿Por qué no abrimos la escritura y le hacemos una inversión? ¿Sabe cuánto vale un eso? Vale 38 mil pesos ese DVD. Eso me costó. Exactamente, para ellos. Todo esto, por ahí está gasolina. Y si usted lo somete al análisis bíblico, ¿qué teología tiene una canción llamada gasolina? Es más, un joven me dijo en Bogotá, me dijo, hermano, esa gasolina es el nombre de una canción secular. De reggaetón. Ah, de don Omar o don Omar. Bueno, lo que sea. Yo de artista sí me ayudan ustedes porque yo estoy grave en eso. Y quiero seguir estando grave. Amén. A mí no me interesa, lo hago, hermano, porque es mi responsabilidad prevenirlos. Pero a mí estos grupitos absolutamente nada me llama la atención. Nunca he ido, jamás iré a un concierto de esta gente. Guárdeme Dios en su misericordia y me cubra con sangre preciosa. Le metí esos 38 mil pesos a eso por ilustrarle a ustedes y a mis hijos, porque tengo que hablar con esos muchachos. Pero hermano, lo hice con mucha lástima. Ay, todavía me duele el bolsillo, hermano. Sí. Pero es que tiene una vez que invertir para prevenirlos a ustedes, porque hay gente que sabe que les tienen bronca. Esto es lo otro. Bueno. Otra cosa que usted debe evaluar aquí es el estilo. Amén. Exactamente también. ¿Sí? El vestuario. El escenario. Eso, hermanos. El que me ayudó por ahí, gracias. El escenario. Ustedes pueden ver que ese escenario es absolutamente mundano. Es el mismo escenario que ocupan los artistas de la farándula. Shakira, Juanes y por ahí para abajo todos los demás. De manera que no sé qué más buscamos por ahí de rojo. Es que es tanto, hermano. Las luces y el humo corresponde a un escenario secular. El comportamiento, la reacción. Amén. La reacción, exactamente. Esto también hay que verlo, la reacción del público. ¿Qué produce en la gente? Ustedes saben que la alabanza espiritual produce un mover dentro del pueblo. Quisiéramos ver, hermano Omar, de pronto el menú de las canciones, no tanto el porque estos sí son canciones, que a propósito se ha cambiado mucho el lenguaje, ya a muchos les parece que es anticuado llamar himnos. No les gusta el término himno. Ahora es canción. Amén. Mire. Y esos ritmitos así, hermano, eso es lo que... ¡Ay, es que eso es lo que... El peinadito y todo eso, hermanos, eso es... Entremos, hermano Omar, a menú, a ver qué tenemos por allí en menú. Yo quiero ver esos títulos de las canciones esas. A ver si nos aparece por aquí en rojo. Ver concierto completo, no, selección de canciones, ese, ajá. Ay, qué falla. Porque es que ahí donde está la selección de canciones están todos los títulos de las canciones de esta gentecita, sí. Bueno, vamos a ¿oh? De ahí no salió, ya no. No salió ahí, entonces coloquemos a Don Funky, a ver. Vamos con el otro. Hermano Walter va a hacer una acotación. Sí. Otro asunto de esta música moderna, entre comillas, que están utilizando estos grupos, es que no nombran a Dios. Para nada. O sea, por eso es que yo como he estado trabajando con librería y esto, se han hecho foros acerca de Inclusive hay disqueras que son totalmente mundanas, que hoy están en el mercado cristiano. Como Son Los Luz y otras. Están en el mercado cristiano, precisamente porque la canción, al no nombrar a Dios, entonces puede decir, por ejemplo, te amo, ¿eh? Y es neutro. Pero es neutro, sí, ¿no? Como no se está refiriendo a Dios, se puede referir a cualquier persona. Y esa es una técnica que usa Rojo, que usa Alex Campos. Marco Witt también lo está empleando últimamente. Que lo usa esta muchacha Jackie Velasquez. También utiliza eso, casi la mayor parte de su música es así. Y es una constante casi en la mayoría de artistas hoy. Eso es importante que lo sepamos, porque es que el objetivo de ellos no es adorar a Dios, sino es comercio. Entonces, puede, miren, aquí tenemos al señor... bueno, sí, tenemos la presentación aquí desde... Vamos a ver un ratito. Este ritmo, ¿cómo es? ¿Se llama? Es el reggaetón. Bueno, miren ustedes lo mundano que es el ritmo. Estos son los músicos. La sola vestimenta denota que no hay cambio ahí en esas personas. El negro es el que predomina allí entre ellos. Las cachuchas aquellas de que están de moda ahora, las gafas oscuras, los colgandeos. Esto parece un grupo de rock, que lo es. Amén. Vamos, hermano Omar, avancemos. Invadiendo tu radio con música que te llena. Regresa funky de vuelta a la escena. Sube tu radio y ajustate la antena para que escuches como es que esto suena. Llámate Elena, Orlando y a Cuca. Dile que traje música que educa. Traigo palabras que siempre penetra. Tú sabes, más potente que una meta. Con una explosión hago la introducción de esta mi nueva producción. Ya yo te dije que pongas atención, papá. Llegó la bendición. Un nuevo año y se abre otro capítulo. Yo sigo siendo el mismo discípulo. Llama a la radio y pide lo que traje ahora. Atrás se puede ver el humo, ¿sí? Pasemos de pronto a otro escenario donde están parándose en la cabeza. ¿Cómo se llama? Los ademanes satánicos. Hay un ¿cómo se llama, joven? Eso sí, el cuernudo, que lo hacen mucho ellos. Ajá, el ritmo ese, entonces. ¡Estamos listos! Miren la cantidad de gente para entrar a esos conciertos, hermano. Directamente desde Puerto Rico para Costa Rica y Latinoamérica. ¡Funky! ¡Costa Rica! Colombia, mire. Esta producción es una producción grabada en vivo desde Costa Rica, donde reponemos junto conmigo el entusiasmo de la gente y se canta diferente, se siente diferente. Éxito para Cristo, la toda la gloria para Él. Y estoy contento de que la gente aquí en Costa Rica nos haya apoyado de gran manera. A Funky, como Triple Seven, Dr. B, y pues, en verdad, y todos los ministerios que estaban aquí presentes. ¡Con las manos arriba! ¡Dice! La gorra es amarrada en la cabeza, vea. Esa moda se llama... ¿Cómo se llama esa moda? Que se amarra una pañoleta y otra... Mire, hermanos, sea como usted pudiera y pudiéramos ver aquí todo el día, o más de mediodía esto. Ese es el perfil general de esto. Por ahí más adelante está, hermano, donde ese que donde se paran la cabeza eran. Bueno. Avancémoslo. ¡Estamos listos! De pronto, eso ahí, hermano, avancémoslo. Como avanzarlo a ver si entramos a otra área. porque aquí aparece este cantante. Aparece con Alex Campos y otros haciendo una producción musical. Y esa cantidad de juventud. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo es que la gente ya mezcló lo santo con lo profano. Gente, pienso que la música es tremenda y sobre todo impacta a la juventud, que es lo más importante. Esta es Yulisa, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos, lo hacemos sin fronteras. Mientras cuatro te cantan de usa funky para dar la alegría a por pueblo, señor. Pero no me dejo llevar, yo soy un tipo cool. Me encanta la música de Funky. Funky tiene un estilo diferente. Eso, dejémoslo por ahí, avancemos otro ratito. Parémoslo por ahí a ver qué hay más. Más que se nos regresa. Los videos están en el menú. Bueno, de todas maneras, hermanos, el... eso ya no es cierto, hermanos. Hermanos, ya se aburrió con eso. Tiene razón. Amén. ¿Sabe por qué? Imaginen ustedes los muchachos 2 o 3 horas en un concierto de esos. Brincando y esto y lo otro. Y ni más que ver. ¿Qué diferencia hay? Algunos que están nuevos, convertidos, quizás alcanzaron a estar en un concierto mundano. Sí. Esta es la que más les gusta. Miren los signos, sí. Tienes el talento, pero te falta mucha práctica. Te asombrarás cuando me ponga bici. Puede ser que tu cabeza te dé vuelta y te me ponga bici. Esa música es satánica, 100%, hermano. Eso es del diablo. La pregunta es, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Alabado el nombre de Jesús. Ay, Señor Jesús. Hermanos, dejemos ese, pongamos un poquito el otro. Amén. Colóquenme aquí al ídolo de aquí de Colombia, este Alex Campos, para que ustedes vean, hermanos, esta, como dijo que Díaz Álvaro Uribe, esa recua, amén. Sí, es un término que él usó, sí. Y mire usted, hermanos, qué triste. Vea, yo hace 30 años soy cristiano. Yo no había asistido jamás a un deterioro, hermano, de lo que uno oye y ve. No porque vaya, pero hermano, usted pasa los canales de televisión y eso es lo que uno ve. Hermano, los sábados en la tarde ese enlace, eso es lo que usted ve. En ese de Funky, esa, no sé, es que yo no conozco ese lenguaje de esos muchachos que se paran la cabeza, que dan un poco de vueltas en el piso, vuelven y se paran. Es un desorden terrible, hermano. Así que tenemos ahora este ídolo que muchos, hermanos, si usted los quiere ver incómodos, hábleles de él. Y yo tengo la obligación como pastor y ustedes de hablarles de esto. Nosotros no podemos, hermano, agachar la cabeza en estos tiempos y dejar que los muchachos, que porque no se molesten, no, el evangelio de Dios molesta a algunos. ¿Dónde, hermano? Es que es un asunto doctrinal también, teológico. Que por no incomodar a nadie, entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano? Alabado el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Sí? Aquí está el origen de esto, ¿sí? ¿Dónde entramos? Es a ver. Este muchacho casi nunca le gusta usar camisa de una. Vestirse con pudor y modestia y nunca es lo de él. Bueno, más sí. O menos aproximadamente en una hora. Rockeros típicos, hermanos. Fíjate, ahí está. El humo, como siempre, las luces. El escenario. Cuenta a tus amigos, alguien más. Con la carrera va a empezar. ¿Dónde está la inspiración en esa música? De papá. Esa pinta parece, es exactamente de lo que vienen los jóvenes. Aplaudiendo, pero sin transformación, sin cambio. El estilo, todo lo que usted le someta al análisis allí, no le encuentra bíblico por ningún lado. No tiene ninguna. Parémonos un poquito ahí, hermano, y les quiero decir algo. Ustedes aquí en Bucaramanga saben que una de las cosas que abrió la brecha con el pastor Jaime fue eso. para que uno de ustedes o cualquiera en esta obra invite a ese artista a su iglesia, porque él venía a dar un concierto, una enseñanza en la iglesia allí. Con hermano Walter nos tocó ir a decirle, no le podemos permitir eso. Sí. La pregunta mía es, ¿qué puede enseñar este joven a nuestros muchachos en nuestra iglesia? Se necesita haber perdido la visión de la obra, uno. Haber perdido el temor de Dios y la vocación ministerial. Se necesita uno como pastor estar caído de la gracia para no invitar a un impío de estos al altar de su iglesia. Un hombre que tenga la unción de Dios y conserve el temor de Dios nunca, nunca invitará a este sujeto, hermano. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Ni a Funky, ni a Rojo, ninguno de esos, hermano. Al diablo con toda esa recua de impíos, amén. Hermano, uno tiene que hablar en este lenguaje y esto le crea a uno incomodidad. A mí algunos muchachos ya no me quieren y a mí qué me importa. Pero uno tiene la responsabilidad. Es que uno de pastor no está puesto para que lo quieran, ni para ser popular, sino para defender, hermanos amados, la sana palabra del Dios del cielo. El pastor Samuel. Y no solo para que lo suban a la plataforma. ¿Qué tal también la gente de uno cantándole eso? Y nuestros programitas radiales untados de eso. Nuestros programas de televisión untados de eso. Con tanta complacencia que hay hoy día por la radio. De eso hay bastantico. Entonces tenemos que poner los puntos sobre las sillas de una también. Mire, pastores, aquí el asunto es sencillamente así. Esto no es bíblico, esto no es teológico, esto no es doctrinal, esto no es cristianismo. ¿Qué hacen sonando estos artistas impíos? El programa, sí. Vean este sujeto, ¿sí? Avancémonos más adelante, hermano Omar, que lo ha visto. Mire por allí. Por ahí está el baterista ese. Está con la mano levantada. Denle un poquito para atrás, pastor. Por ahí tiene la mano levantada mostrando las sucias y velludas axilas. Esto, hermanos, eso le llaman luces ¿cómo? Estroscópicas. Esas luces tienen un efecto, según el estudio de este conferencista que da, tiene un efecto psicológico mental, aumenta la adrenalina, no sé qué más, eso tiene una cantidad de efectos, es con ese propósito. La pregunta es, ¿qué hace eso en un escenario supuestamente de un artista cristiano? ¿Sí? Hermanos, ¿qué diría el reverendo Luis M. Ortiz si viera esto? ¿Qué opinaría el reverendo Ciro González? Ya está con el Señor, si viera esto. Si oyeran los programas radiales de algunos de ustedes estas complacencias. Amén. Hermanos, esto tenemos que definirlo aquí en esta reunión. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Porque es que si seguimos, hermanos, si esto se tolera, ¿a dónde vamos a parar en 5 años? La generación que se está levantando, ¿qué será de ella? Terrible, hermanos. A través de la música, esto tiene una influencia tremenda. Mírenlo por ahí. Ese humo, hermano, diabólico, todo eso, perverso, infernal. Sí. Si esto no es apostasía, ¿qué es apostasía, iglesia? Entonces, ¿qué es? Por favor, díganmelo, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo armonizar esto supuestamente en la teología bíblica si no cabe? Es como si uno tratase de meter una esfera en un cubo, no cabe. O a la inversa. Mire usted. ¿Sí? Lo dice todo, si yo te dejo. Y mi tanto a Marco bien el tono de voz. Y hay mucho jovenzuito por ahí que lo he visto, en vez de decir tú, imitando a estos impíos, ¿sí? Sin personalidad, sin originalidad, sin unción, ¿sí? Haciendo, sí, hermano, arremedando a esta recua. Y uno de imbécil, perdóneme la palabra, en la banca, es que ahí también que todo contento, ¿no? Uno tiene que estar, hermano, un momentico, ¿para dónde van ustedes? ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Esto puede que incomode a algunos, pero tiene que darse, hermano. Sí. Porque entonces... Nos ayuda, y cuando ya no lo indicamos, hasta luego. Entonces, es poder vivir con él... El collarcito ese. El collarcito ese. Yónica, ¿estás lejos o estás con un pescadito, cerca? ¿Cierto? Estemos cerca. Sí. Tan lejos, tan cerca. Miren, ténganlo ahí. Ah, sí vieron, hermano, esa indecencia. ¿Sabe qué es lo que a mí me da asco y repugnancia? Que haya, que este, un artista como tal, yo no descalifico a ese tipo, allá él. Amén. ¿Sabe qué es lo que me molesta? Que muchos lo crean que es un cristiano. Y ese hombre no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo tiene el elemental principio del respeto, del pudor y la decencia, hermano. ¿O no es así, iglesia? Si lo primero que uno siente cuando nace de nuevo es un sentimiento de pudor por el cuerpo mismo. Alabanzas al nombre del Señor. Aquí pasa una notica que se está escuchando aún en iglesias del movimiento. La pregunta es, ¿qué está haciendo el pastor de esa iglesia? En cierta manera la iglesia no tiene la culpa. ¿Sabe quién tiene la culpa? El liderazgo. Amén. Que promociona a este tipo. Que no haya un pastor que le diga, jovencito, usted no ha nacido de nuevo, me hace el favor. Nada. Uno tiene argumentos bíblicos, hermano, para esto. Bueno. Hermano, cada uno de esos DVDs tiene más de 4 horas de toda esa basura, hermano. De todo eso. Yo no sé si podemos ver un ratito ahí. Ve a ver si reconoce esto que me mandó un pastor de Barranquilla. ¿Sí? Eso no es, ese no lo conseguí yo, sino que me lo mandaron. Alabados al Señor. Para ver si vemos, coloquemos en cada carátula el respectivo. Esto no es un video, sino una serie de fotos. ¿Sí? Que se llama, a ver si lo reconoce, porque el mío no, en el mío no lo pude ver, hermano. Vamos a ver si el suyo lo puede abre. Porque todo esto, hermanos míos, no es casualidad que estemos viendo esto. A futuro, ¿para dónde vamos? Si usted deja esto irlo en su iglesia, sus jóvenes empiezan así, ¿a dónde vamos a parar en breve? Esa es su opinión, no es bíblica. Y lo expulsaron con su música. Si aquí hay algún pastor que cree eso, permítame ir a la escritura un momentito con usted. Lo voy a invitar. Capítulo 16 de Primero de Crónicas. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Yo quiero que usted vaya conmigo a este versículo. Primero de Crónicas 16:42. Alabado sea el Señor. Y para los jóvenes que dicen que toda la música es de Dios, porque hay una teología extraviada que dice que toda la música es de Dios. Vamos a ver este versículo y otros más que le voy a citar a propósito de lo que el hermano dice. Primero de Crónicas 16:42. Si quiere, subráyelo por favor en su Biblia. 16:42. Hermano Walter, por favor. Con ellos a Enán y Jedutún, con trompetas y címbalos para que los tocaban. Los que tocaban, perdón. Sí. Y con otros instrumentos de música de Dios. ¿Cómo? Instrumentos de música de Dios. ¿Música de quién? De Dios. Cuando hay algo que es de, este es prefijo de nota pertenencia. ¿Sí? De Dios. Se supone que hay otra que no es de Dios. Claro. Instrumentos de música de, o sea, de Dios, única de Él. Amén. Amén. Miren. O sea que hay música que no es de Dios. Y los hijos de Jedutún para porteros. Allá dámelo también 25:7. Ahí más adelantito. Primero de Crónicas 25:7. Alabanzas al nombre del Señor. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová. ¿Canto para quién? Para Jehová. Canto para. Esto también denota pertenencia. Amén. Para Jehová. Resulta que si es para Jehová, es exclusivo de Él, para Él. ¿Canto para quién? Les pregunto a ustedes, acabando de ver las imágenes que han visto y todo esto, ustedes, amados míos, ¿Qué dicen? ¿Será eso canto para Jehová? ¿Es eso música de Dios? Más fuerte, ¿no o sí? Aquí hay otro versículo. Amén. Hermano Walter, vea segundo de Crónicas 7:6. Segundo, avancemos a Crónicas capítulo 7, versículo 6. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová. Ajá. Los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Oiga, ¿música de quién? De Jehová. Hermanos. Y para alabar a Jehová. Para alabar a Jehová. Entonces, la pregunta es, ¿qué alaba esto a Dios? De ninguna manera. Abramos esos videitos a ver si vemos algunos. ¿No venían? Ah, viene vacío. Miren, estos son grupos supuestamente cristianos. Miren los ¿sí? Los tatuajes. Cuando la Biblia dice, no imprimirás en tu cuerpo señal alguna. Eso lo dice la Escritura. Amén. Y hay otras imágenes, vamos a ver otras. Si se puede por ahí, pastor. Aquí tenemos, miren esto. Y sabe que ahora en muchas carátulas está saliendo esto, ¿sí? De música supuestamente cristiana. A ver cuál otro. Este grupo también. Ajá, aquí están. ¿Eso es lo que dice ahí? Ay, sangre de Cristo. Pero yo veo estos sujetos, hermano. Esto es más diabólico que esa gente. No puede haber, hermano. Sí. Hermano, gente que se quiere parecer a ellos. Busquemos otro por ahí. Esta de aquí, Yuri. Esa. Sí. Miren estos. Sí. Hermanos, ¿sabe a dónde se ha llegado así? Porque ha habido un descuido en la parte ministerial y pastoral. Es el pastor de la iglesia. Cuando usted, por no poner molestos a su muchacho, le dice, bueno, es que los muchachos son así. Los muchachos mundanos, los cristianos no. Porque yo también fui muchacho en la iglesia. Aquí hay una cantidad que fuimos muchachos también en la congregación, que crecimos en la vida cristiana. Amén. Miren esto. Este es Pateando Gusanos, así se llama ese grupo. ¿Sí? Y estos son también supuestos cristianos. Miren los taches en las manos, las máscaras, ¿sí? Los brincos inmundos que dan, vea, ¿sí? Ante los aplausos de una cantidad de ingenuos y de muchos de ellos pastores. Vea, hace un mes en Bogotá terminó el llamado Congreso Mundial de Avivamiento. Por internet nos invitó el pastor Ricardo Rodríguez y obviamente yo no. Déjeme en ese predicadorcito ahí, ese de enlace. Mírenlo, en la pinta que tiene, un poquito borrosa porque fue bajado de enlace, ¿sí? Es un hombre. Y es un predicador, un conferencista ya que está dando conferencia ese sujeto, ¿sí? Y eso es lo que le gusta a la juventud, porque a la juventud es que hay que dejarla, que tal, allí están. Hay más imágenes, hermano. Búsqueme por ahí, hermano Omar, y vaya colocando ahí una tras otra, ¿sí? Ajá, ahí están, mírenlos. Con Funky, están haciendo la... Y este que es el ídolo de más de uno, ¿sí? Que si usted quiere ver molestos a los muchachos, tóquele su ídolo. No levantan su voz para protestar cuando alguien blasfemar el nombre de Jesús, pero sí que le mencionen que ese es un apóstol, de verdad que ahí se ponen molestos. Hasta allá se ha llegado, hermano. Este grupo también dice que es cristiano. A ver, dígase el nombre por aquí, porque si no yo cometo un grave error gramática. El grupo se llama DC Talk. Locos por Jesús, escribieron estos. Pues estos están locos de verdad. Amén. Sí. Menos por Jesús. ¿Qué otro tenemos por ahí? A ver. Por aquí arriba. ¿A dónde está Dante Gebel? Este es Dante Gebel. Y Darío Silva. ¿Sí? Parece más bien un modelo de esos de las farándulas, ¿cierto? Sí, hermano. Para un jugador de fútbol de allá de la Bombonera, ¿cierto? Ese es, vea. Ese también lo iban a traer aquí a la 43 hace 4 años. La junta nos opusimos. El hermano Rodolfo González le dijo al pastor Jaime, vas a meter ese diablo. ¿Cuánto te cobra el diablo ese? Sí. Dios bendiga al abuelo Rodolfo. No puede ser, y se puso histérico. Sí. Hermanos, ese sujeto le van a meter aquí a la iglesia. Ustedes observarán y algunos se preguntan, ay, ¿por qué esto o lo otro? Miren el deterioro que se van presentando. Y yo le quiero advertir, pastores, si usted no corrige eso tarde o temprano. Escúcheme esto, pastores, en el nombre del Señor. Si usted permite que esto en la iglesia se mete tarde o temprano, Dios permitirá una situación para que usted no permanezca dentro de esta santa obra. Se lo digo en el nombre del Señor. Porque usted y yo no tenemos derecho a modificar la estructura que Dios le ha dado a la obra del Señor. Todas estas imágenes y muchos más, hermanos, pudiéramos tener horas y horas de evidencia fílmica, ¿sí? De lo que están llamando hoy. Veamos ahí, este aquí abajito, el de Puerto Rico, este es Miguelito. Es el merenguero salsero de los propios allá ahí dándole besos a la mujer en público, ¿sí? Y usted viera la corriente que tiene en Puerto Rico este hombre, hermano. ¿Sí? Imágenes diabólicas y satánicas y todo eso. Sí. No, es una hermana que llama, una mujer que llama a él ahí a, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, hermanos, tenemos pues de todo eso. ¿Sí? Ay, Dios mío. ¿Cómo, hermano? Lógico, hermana de él, no mía. Amén. Estos de aquí, aquí el del medio, este de aquí, ese, abrámoslo a ver. Esa imagencita, miren. Alex Campos y el sí. Y esto es hermano mío, supuestamente cristiano. Hermanos, yo creo que vamos a desarrollar el seminario. Amén. Mañana veremos más. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mañana vamos a ver más por ahora. Vamos a tener un breve receso. ¿De cuántos minutos, pastor? De 15 minuticos para que ustedes vayan al baño. Luego entramos a ver el tema. Dejando esto ya en mente, nos vamos a meter ahora cómo nació esta obra, qué fundamentos tiene y por qué estamos aquí hoy. ¿Amén? Entonces tenemos solamente 15 minutos. Cuando oiga sonido de trompeta, se viene, por favor, inmediatamente. Porque vamos a, si de pronto nos alcanza el tiempo, veremos algunos apartes del congreso también en un DVD que tenemos por ahí. Alabado sea el Señor. Dios nos bendiga, nos vemos en breve, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga a los de atrás también. Ahí está la café.